Ella va y viene con el ex. Cuando corta me llama para que se lo dé. Quiere que le haga lo que no le hace él. Que le mame el toto y se lo rompa, rompa. Le gusta la velocidad y se sube, sube, sube. Un porrito pa' fumar que no deja ya en la nube. Tanto humo medio seo, pues ya sabe cómo es. No te me hagas la inocente como la Helio Valdés. Ey, flores, plata, cadena. La nena baila sola, ninguno le menea. Me mira de lejito, sabe que estoy con la crema. Quiere subirse al torna y andar en una rueda. Toma del melón, coca con ron. Fuma caramelo con hookah y bomb. Vino todo arregladita, ya es un mujerón. Se le vuelan los pelitos, se activó el sublow. 150 dB por la calle. Abrimos los baúles, que la fiesta estalle. Se activan las alarmas, que todos la flashen. Hagamos una joda y que la vecina se calle. Voy turreando, voy turreando. Los churros sigo enrolando. Voy turreando, voy turreando. El bajo está retumbando. Voy turreando, voy turreando, los churros sigo enrolando. Voy turreando, voy turreando, el bajo está retumbando. Un nuevo paso desbloqueado, prohibido. Subiendo los niveles, ahora estamos más que atrevidos. El culo de tu novia se lo ve bastante ido. Y el vino de esta jarra me hace un desconocido. Maxi el brother, primo de Bilardo, Tiago DJ, RKT 420, Seba de O'Kin, acá somos los King.